Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Juan Acosta. Nacido en Riobamba en el año 1964. Polo Norte. Viajó a la Antártida. Hizo estas exploraciones que te digo sin parangón para un país que estaba con un bloqueo que en esa época era mucho más duro. Él logró concertar a nivel científico que estas limitaciones políticas se levanten para lograr lo que él hizo, ¿no? Que en esa época... Así es. Ya conversábamos hace un ratito que Lenin Ortiz, este importante historiador y arqueólogo ecuatoriano, tuvo gran influencia en esta expedición. Una persona a la que viste vinculado durante muchos años, Juan. Así es, así es. Te diré, Lenin, un hombre admirable tanto por sus cualidades humanas, ¿no?, pero también por esa inquietud científica de saber de dónde veníamos para decir hacia dónde vamos, ¿no? Él era de las personas que se ratificaba en que había que explorar nuestras raíces, a mi país y a mis raíces. ¿Cuál fue el papel de Lenin en la expedición del Amazonas al Caribe? Lo más importante y que está y forma parte de las memorias de la UNESCO en ese momento, tanto como diarios de campo, cuanto como filmaciones y audios, es la confección en sí de las canoas, ¿no? Que te digo, ya... O sea, él estuvo vinculado directamente. Antonio Núñez Jiménez le da esa responsabilidad de que vaya, que busque a los constructores de canoa, que ya en esa época eran pocos, ¿no? El nombre de uno de esos constructores es Antonio Andilicuy, ¿no?, que es un naporuna o un quichua del oriente. ¿Aún vive esta persona? Aún vive. Nosotros tuvimos la dicha en el 2012 de convocarle y de traerle a que esté presente y narre sus vivencias. Entonces, en estas narraciones, en el simposio, él muy orgulloso se acordaba de Antonio Núñez, se acordaba de Lenin, ya fallecidos en esa época, y decía, yo en mi casa he montado un museo. Entonces, en su casa, claro, tenía la camiseta de la expedición, claro, tenía las hachas, tenía los instrumentos, tenía fotos con las que realizó, fotos inéditas, con las que realizó las canoas conjuntamente en concurso con el apoyo de su comunidad quichua, que era la comunidad del Pano, ¿no es cierto?, cerca de Misahualli. Y te digo, tienen el proceso desde la selección del árbol, hasta la cortada del árbol, hasta la tallada con la tecnología apropiada, que la gente puede decir, ah, una tecnología primitiva, habiendo lanchas, habiendo cosas, y en esa época no. Lo que se quería probar era que con esa tecnología apropiada, estos pueblos, una tecnología milenaria, de la misma forma que hacían hace 500, hace 800, hace 1000 años, volvieron a hacer las canoas, y estas canoas navegaron primero por el Amazonas hasta un lado en Brasil, en que cogen el río Negro y salen hacia el Orinoco, y de ahí salen a la parte del Caribe en el Atlántico, y empiezan ya toda esta gesta en este mar agitado de llegar a las Antillas, de llegar a República Dominicana, Haití. El gobierno norteamericano les prohíbe que recalen en Puerto Rico, ¿no?, por motivos políticos. Pero una de las canoas se extravía en una de las tormentas, ¿no es cierto? Son rescatados sus tripulantes y llega la canoa sola a las playas de Puerto Rico. Y son los estudiantes puertorriqueños quienes le llevan a un museo, y este momento está expuesta, ¿no? Y también eso ratifica. Es simbólico, ¿no? Simbólico, ¿no? Se dan cosas que uno pensaba que de pronto... ¿Para qué esta gesta científica si la población del continente americano, fríamente calculada por científicos europeos, norteamericanos, estaba dada que fue por Bering y que vinieron de Bering y poblaron desde el sur al norte, etcétera, etcétera? Algo muy frío, muy calculado. Pero acá una pasión, esa pasión que digo caribeña, ¿no? de esa mística, de ese romanticismo, de decir otras cosas, de decir otras verdades, de comprobar esas verdades también que de pronto sonaban a utopías, pero que con esta expedición se comprobaron, y ahora ya los científicos aceptan que el contacto y el poblamiento en América no solo se dio por rutas migratorias en el estrecho de Bering, sino por contactos polinésicos, ¿no? Por el sur, por el Pacífico, ¿no? Y entonces todo esto a nosotros nos da mucho que decir. En esa época tan adelantado, tan visionario, Antonio Núñez Jiménez, estos científicos que le acompañaron, ecuatorianos, internacionales, en ser parte de esta expedición y en decir una tesis caribeña latinoamericana. Nosotros somos científicos, no que estamos iniciando o que nos tienen que dar haciendo las cosas, ¿no? Antonio Núñez Jiménez dijo, ahora los científicos en América, estos científicos revolucionarios, tienen la palabra y tienen la certidumbre de que ciertos hechos han sido comprobados científicamente con esta expedición. Y se lanzaron muchos libros. Acá en el año 88 se lanza un libro, la editorial Oveja Negra, que fue uno de los primeros libros que se lanzan alrededor de la expedición con los resultados de la misma. Luego se lanzan libros en Brasil, en Venezuela, en Cuba, ha habido en Perú. Aldo Bolaños ya lleva por la tercera reedición de las memorias de esta expedición. Y además, algo muy importante, Giovanni, que sería, sin caer en esos fatuos nacionalismos, ¿no?, de que a Quito le pertenece la gloria de ser la descubridora del río Amazonas, como dice una placa en el centro de Quito, en una de las iglesias principales. Así es. Que realmente de acá surgió y partió la idea ya hace tantos años, en la época del contacto europeo, en que Pizarro delega a Orellana y Almagro a que descubran una ruta hacia el país del Dorado, ¿no? Donde decían que había pueblos construidos con oro, y descubren lo que es la ruta de la canela, ¿no? Así es. Conjuntamente, o sea, descubren ellos, pero eso ya era conocido por los nativos ecuatorianos, por los nativos peruanos, colombianos, venezolanos, estas rutas milenarias fluviales. Y te digo, sin caer en estas vanas cosas, porque en esa época no existía Ecuador, no existía Perú, lo que había era el Virreinato de Perú, que era la Real Audiencia de Quito, y de alguna manera hay que ratificar, sí, es Quito, y a Quito le pertenece la gloria de este descubrimiento del río de las Amazonas, nombrado así por estas indómitas guerreras que describía Orellana, con las cuales luchó, ¿no es cierto?, en muchos de sus trayectos hasta salir al Atlántico, por una ruta muy similar a la que hace Antonio Núñez Jiménez. Qué maravilla conversar contigo, mi querido amigo Juan. Gracias, Giovanni. Yo quisiera seguir conversando contigo, pero la invitación está en pie para en cualquier otro instante que vuelvas al programa, ya cuando estemos acercándonos a la fecha. Hasta ahora es en marzo. Se tiene esa fecha tentativa, y te agradezco todos estos esfuerzos, todo este apoyo incondicional de tu parte en divulgar y en difundir estos hechos tan importantes para nuestra historia, para nuestra identidad. Ese es el deber de los medios de comunicación, estar vinculados. Gracias, directamente George, a la gracias cultura de sus pueblos. Gracias, Juan. Y para cerrar, ¿qué música escuchamos? Mira, me pongo nostálgico al acordarme de Pobrecito mi patrón. Cree que el pobre soy yo. Esa canción me encantaría escucharla en la voz de Facundo Cabral. Y aquí está la música. Soy Giovanni Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Thank you.

pero en este momento se está armando todos estos detalles. Tú sabes, a veces esta logística ahora, sin esa época, movilizar gente era difícil. No, bueno, lo sigue siendo por los costos económicos, ¿no? Entonces se va a traer a gente de Cuba, se tiene previsto que venga nuevamente Graña, que venga la hija de Antonio Núñez Jiménez, que es Lilia, que vengan a dar su testimonio. Se pensaba traer una muestra en Cuba. En el museo hay una de las canoas que fue confeccionada por los naporrunas o con los quichuas del oriente, como se les denomina, y varios artefactos museográficos, pero el movilizar eso implica grandes costos. Claro. Entonces acá se va a hacer, entre todas estas actividades, un simposio durante un día aquí en Quito, y luego se planifica partida hacia Misahualli para conjuntamente con el gobierno parroquial, con el GAD de Misahualli, colocar una placa recordatoria en el puerto de Misahualli, de donde partió la expedición, en homenaje a toda esta gente que hizo posible esto. Entonces te digo, estamos planificando, Procultura, la promoción cultural y turística del Ecuador, esta organización a la que me debo este momento como director de proyectos, y está coordinando estas acciones, ¿no? No sola, sino conjuntamente con todas estas entidades y con todos estos apoyos nacionales e internacionales, para lograr que se cristalice este homenaje en los 30 años de esta expedición, que te digo, fue una gesta científica que muchas veces acá por motivos políticos se le ha invisibilizado, pero es una de las más importantes en el siglo XX en el Ecuador. Así es. Ya conversábamos hace un ratito que Lenin Ortiz, este importante historiador y arqueólogo ecuatoriano, tuvo gran influencia en esta expedición. Una persona a la que viste vinculado durante muchos años, Juan. Así es, así es. Te diré, Lenin, un hombre admirable tanto por sus cualidades humanas, ¿no? Pero también por esa inquietud científica de saber de dónde veníamos para decir hacia dónde vamos, ¿no? Él era de las personas que se ratificaba en que había que explorar nuestras raíces, en que había que amar lo que teníamos nosotros de nativos, ¿no es cierto? Por eso esa cercanía con los pueblos indios que tuvo Lenin en su momento. Y como investigador te digo, muchas fueron sus contribuciones al país. Es el que realiza el primer mapa arqueológico del Ecuador. Luego de eso saca y pone en valor lo que es un bien arqueológico, la primera vez en el país que se realiza esto, con lo que son las pirámides de Cochasquí, que es un sitio arqueológico monumental, que conjuntamente con la comunidad y el Consejo Provincial de Pichincha se lo sigue manejando desde los años 80 a la fecha, y con un gran interés de parte del público nacional e internacional en visitar y en conocer los orígenes del pueblo ecuatoriano, que como te digo, son orígenes milenarios, son orígenes que no están ligados simplemente a una sola cultura. A veces la gente te generaliza, dicen, Ecuador, Perú, incas, ¿no? Mucho atrás de los incas, tanto en Perú como en Ecuador, existieron otras civilizaciones. Claro. En el Perú están los moches, están los chimús, aquí en Ecuador están, en la zona que luego se establecieron los incas, los cañaris, los panzaleos, los puruaes, los quituscaras. Entonces Lenin iba hacia esas fuentes, ¿no? Exploraba, y yo tuve la suerte de ser durante unos 15 años su secretario personal en todas estas investigaciones, y fue una experiencia única en cuanto a formación y en cuanto a amar con todo el corazón a mi país y a mis raíces. ¿Cuál fue el papel de Lenin en la expedición del Amazonas al Caribe? Lo más importante, y que está y forma parte de las memorias de la UNESCO en ese momento, tanto como diarios de campo, cuanto como filmaciones y audios, es la confección en sí de las canoas, ¿no? Uh-huh. Que te digo, ya, o sea, él estuvo vinculado directamente. Directamente, Antonio Núñez Jiménez le da esa responsabilidad, yeah, de que vaya, que busque a los constructores de canoa, que ya en esa época eran pocos, ¿no? El nombre de uno de esos constructores es Antonio Andilicuy, ¿no? Que es un naporruna o un quichua del oriente. ¿Aún vive esta persona? Aún vive. Nosotros tuvimos la dicha en el 2012 de convocarle y de traerle a que esté presente y narre sus vivencias.